Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos amigos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, Pastor Rolando de los Ríos, para darles la bienvenida a nuestro corto pero siempre efectivo programa En Familia. Hemos tenido por estos micrófonos un desfile de celebridades, diría yo, de personas muy capaces que nos han estado dando consejos, como lo es la licenciada Consuelo Romero de Prieto y últimamente el doctor Teófilo Pichardo, quien nos ha presentado una serie de temas muy importantes en cuanto a las relaciones interpersonales en la familia. Bueno, a partir de hoy tenemos alguien más de gran conocimiento en la materia y me estoy refiriendo a la licenciada Saraí Chaviano. Ella tiene una licenciatura en teología y está haciendo sus estudios de posgrado para alcanzar su maestría en la Universidad de Andrews en Berrien Springs, Michigan. Ella tiene una gran experiencia, no solamente como profesional, sino también como madre. Y yo creo que ahí está su mayor capacidad, porque tener hijos ya eso es una escuela. Y creo que muchas maestras me están escuchando, maestras del hogar. No digo que hayan sido maestras de profesión, pero cada madre tiene que convertirse en una maestra. Y de hecho, hoy ella nos va a presentar la primera parte de un tema titulado Hogares Fuertes, relacionado con nuestra crianza a los hijos, sobre todo en la edad de la adolescencia. Pues bien, el tiempo corre, licenciada, no queremos perder tiempo. Bienvenida a nuestro programa En Familia. Muchísimas gracias, Pastor de los Ríos, por esta linda introducción. Es un privilegio para mí estar en esta ocasión acá en este programa En Familia. Y también es un privilegio para mí, pues, compartir algunas de las ideas, algunas de las experiencias y también consejos para aquellas familias que ahora mismo pueden estar en una situación difícil porque tienen hijos adolescentes. Es decir, que las presentaciones que vamos a hacer van a estar bajo el título general Hogares Fuertes y van a ser de beneficio esencialmente para los padres que tienen hijos adolescentes y aún para los padres que tienen hijos que no están todavía en la edad de la adolescencia, pero que muy pronto llegarán a ella y así van a estar preparados para enfrentar esta crisis en esta difícil etapa con sus hijos. Así como usted decía que tengo dos hijos, pues el mayor tiene 12 años ahora mismo y años atrás yo decía, ¿qué es esto que están hablando los padres de que es tan difícil la etapa de la adolescencia? Hoy yo puedo dar testimonio que es realmente una etapa difícil. Mi hijo desde los 10 años ha entrado en la preadolescencia, sus actitudes, su carácter ha comenzado a cambiar y ha sido de provecho para mí buscar información, hacer estudios acerca de los diferentes cambios que ocurren en esta etapa y eso es lo que quiero compartir con todos aquellos que me están escuchando en esta hora. Un saludo muy especial para todos los que me están escuchando. Espero que después de escuchar esta serie de programas basados en hogares fuertes, ustedes puedan tener una experiencia diferente, una transformación diferente para sus hogares. Quisiera comenzar reflexionando en que toda construcción tiene su fundamento, sus bases. De igual manera, el hogar. La familia no es algo que sale por casualidad o porque un día nos enamoramos de la persona más elegante o más bella del mundo, decidimos vivir con ellos para siempre y ahí como resultado, bien, salieron los hijos. No sale de la nada, hay que trabajar fuerte, hay que dedicar tiempo a informarnos, a saber cómo manejar diferentes situaciones y sobre todo el hogar. así como una construcción, como un edificio, tiene que tener una base sólida. ¿Dónde encontramos esa base sólida para nuestros hogares? Quiero compartir con ustedes lo que dice en el Salmo 127, versículos del 1 al 3. Allí dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Y termina diciendo en el versículo 3, he aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. En primer lugar, debemos saber que las familias no fueron una invención humana, que fueron creadas por Dios. Y tenemos su comienzo allí en el relato del Génesis, el primer libro de la Biblia. Así que si comienzo por poner en primer lugar o como fundamento de mi hogar, de mi familia, al creador de las mismas, vamos por el camino correcto. Porque Él sabe cómo hacer para que mi familia funcione bien y tengo muchas experiencias en cuanto a eso. Él tiene el poder de sustentarla, es decir, de sostenerla. Y también tiene el gran poder, Él es el único que puede repararlas cuando se han quebrantado por diferentes situaciones. Y lo que les quiero decir en esta ocasión es que nunca es tarde para parar de trabajar en vano por nuestra familia sin Dios. Podemos recomenzar poniendo como fundamento, como primer lugar, como motor impulsor a nuestro Dios. Y en segundo lugar, debemos tener presente que los hijos llegan a nosotros como una herencia, como un don, como un regalo de Dios, los cuales van a estar con nosotros solo por un poquito de tiempo. Y ese tiempo Dios nos los ha dado para que nosotros los eduquemos, para que lo formemos, para que le ayudemos a crecer de una manera saludable. Así que podemos contar también que en este trabajo no estamos solos. Podemos contar con ese Dios que ha provisto los medios a través del Espíritu Santo para trabajar en la mente de nuestros hijos, para hacerles volver del mal camino, de las decisiones equivocadas, de la confusión mental en su crisis. Y allí en Malaquías 4, 5 y 6 nos dice que Dios va a hacer una obra muy especial por nuestra familia. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que esta obra es muy necesaria para nosotros cuando estamos educando a nuestros hijos. A veces pensamos que estamos perdiendo el control sobre ellos, pensamos que no tenemos una solución para la crisis en esta etapa difícil de la adolescencia de nuestros hijos, pero Dios nos promete que Él no nos va a dejar solos. A veces como padres deseamos que el corazón de nuestros hijos se vuelva a nosotros. Eso es lo que nosotros queremos, que ellos pues sean obedientes, que nos traten con amor, que nos traten con respeto. Pero Malaquías nos pone un orden lógico. Dice que en primer lugar el corazón de los padres debe volverse hacia los hijos. En estas presentaciones vamos a estar haciendo honor a la doctora Rose Campbell y a su libro Amar realmente a tu hijo adolescente, de donde he tomado muchas de las ideas que estaré presentando para ustedes en estos programas. Como padres, en primer lugar, nosotros debemos poner en orden nuestra relación físicamente, moralmente y espiritualmente. Porque nosotros somos el ejemplo a seguir por nuestros hijos, ya que ellos aprenden por imitación. Así que son más fuertes nuestras acciones que las palabras que podamos compartir con ellos, que las charlas que les podamos dar. Los padres tienen la responsabilidad primaria. Y de esto precisamente es que vamos a estar hablando en nuestro siguiente programa, de la responsabilidad primaria de los padres para sus hijos. Nuestro hogar es un refugio donde nuestro corazón está seguro. Nuestro hogar es tierra fértil, donde el fuerte nunca es mayor que el débil. Nuestro hogar es la esperanza, donde no hay cabida para la arrogancia. Nuestro hogar, pequeño cielo, un ejemplo niño de lo que yo anhelo. Que lleguemos a su hogar, que no exista división, que tú y yo seamos uno, uno en Cristo y en su amor. Que la meta sea vivir por siempre unidos, nuestros hijos, tú y yo. Muchas gracias, licenciada Chaviano, por sus sabios consejos. Sentimos que el tiempo se nos acaba, pero la próxima semana, a esta misma hora, un día como hoy, vamos a compartir la segunda parte que la licenciada Saraí Chaviano nos habrá de presentar. Quizás usted, señora, usted caballero que está afrontando algunos problemas, necesitaría tal vez recibir algún consejo directo de la licenciada. Ella nos está brindando su dirección electrónica. Anote, Saraí, y es con una H intermedia entre la última A y la I, saraí.chaviano@yahoo.com. Usted se dirige a través de esta dirección electrónica y ella le contestará con mucho gusto. Bueno, queridos amigos, que Dios les bendiga. No pierdan la sintonía la próxima semana con nuestro programa En Familia. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.